fervor, las venas salpicando. De temor soltó, la feria y se quemó. Veneno y primavera, entre la seda, en cal y arena se formó. Y fue gangrena, canto serena en mi bemol. Entre cadenas. Formó y fue gangrena, canto serena mi bemol. Entre cadenas drenó su ira y el fervor, las venas salpicando. De temor soltó la esfera y se quemó. Veneno y primavera entre la seda. Se formó y fue gangrena, soltó la esfera y se quemó. Veneno y primavera.